Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles desde este momento y durante la próxima hora para compartir con ustedes, con todas y todos, nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Tal día como hoy, en 1547, en España, nace Miguel de Cervantes Saavedra. En 1578, en Honduras, se funda San Miguel de Tegucigalpa. En 1833, en España, muere Fernando VII. En 1864, también allá en España, nace Miguel de Unamuno. En 1912, en Venezuela, Frank Boland vuela Caracas. Claro, si era Boland, no, ese chiste quedó muy malo. 1956, en Panamá, muere Anastasio Somoza García. En 1992, en Brasil, destituyen al presidente Fernando Collor de Melo. Es una efeméride donde cuando revisamos destaca fundamentalmente el aspecto literario, el nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, figura máxima de las letras españolas, cultivó brillantemente todos los géneros narrativos que predominaban en su época. Vivió una infancia y juventud marcada por la precariedad económica de su familia, lo que propició una formación intelectual autodidacta. Su participación en la batalla de Lepanto le provocó la pérdida de su mano izquierda. Tras la publicación de su obra La Galatea, trabajó como comisario real de abastos, lo que le permitió acercarse a la vida del campo, que también plasmó en su obra Aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuya publicación, si bien fue exitosa, nunca lo sacó de la pobreza. En la actualidad está considerada como una de las más importantes obras de la literatura universal y probablemente la más importante de la lengua castellana. Por su parte, Miguel de Unamuno, quien nació en Bilbao, estudió filosofía y letras e impartió la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca, de la que fue rector y donde vivió casi toda su vida. Él cultivó el teatro, la poesía, el ensayo y la prosa, y sus temas giraron en torno a España y el sentido de la vida humana. Es considerado como uno de los primeros escritores existencialistas modernos. Su postura definitiva ante el régimen franquista se evidenció en la famosa frase «Venceréis, pero no convenceréis», lo que le valió ser destituido y confinado en su casa, donde murió en 1936. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos para el día de hoy. Un día que nos ha dicho nuestro dictaminador del clima que amanece un día que no va a parecer lluvioso, aunque él no está pronosticando nada, pero que sí amanece con un calor húmedo muy intenso. Vamos a ver en qué termina parando el día de hoy. El tema con el que de los tantos que hubo este fin de semana interesantes, con lo que hemos preferido nosotros iniciar nuestra reflexión del día de hoy, está referido al fenómeno que se sigue evidenciando con mucha crudeza en el país, con el tema del contrabando, pero más que eso, con el tema de lo que propicia el contrabando, desde nuestro punto de vista, que es una cultura de enajenación social a la que se nos quiere llevar casi que de manera obligatoria por parte de los sectores más inescrupulosos de la sociedad, reunidos en su totalidad en el ámbito de la derecha venezolana. Ellos han planteado un esquema de superación de sus limitaciones a través de la destrucción de la sociedad para que con ello se destruya la economía, y el venezolano que no cae presa de esa enajenación caiga entonces presa del desespero provocado precisamente por esos sectores para generar desestabilización e ingobernabilidad. Hemos visto este fin de semana cómo sigue apareciendo gente que pareciera, por la forma tan grotesca en que se está presentando este asunto del acaparamiento y del contrabando, que hay un desespero una vorágine en la que esta gente ha caído por tratar de ganar dinero de manera fácil e ilegal, por supuesto. Digo por todo lo que va apareciendo. Hemos encontrado, como nos ha dicho el general Vladimir Padrino López, que hay contrabandos de la manera más insólita, descabellada, como el de 3.820 cauchos en un camión cava, con lo cual se ha detenido al menos una persona. Eso es una cosa insólita, que la gente esté sacando ya en camiones cantidades gigantescas. El contrabando que uno recuerda que se daba por la frontera era una cosa de que, bueno, metían en un doble fondo del tanque alguna droga, o metían en un doble fondo en las puertas, algo. Pero estos tipos se quieren llevar camiones. Agarraron a otro que tiene 2.3 toneladas de arroz y 588 frascos de mayonesa ocultos debajo de 4 toneladas de aguacate. Empezaron a verle algo raro al camión y empezaron a bajar y a bajar y a bajar los aguacates, y empezó a aparecer allá adentro la cantidad de bultos de arroz y todo esto para el contrabando. Pero agarraron también a una gente con 30 toneladas de alimentos escondidos allá en el sector El Secudo, en el Táchira, en el borde fronterizo. Y esto, hay que advertirlo, es solamente, lamentablemente, solo una parte de lo que debe estar saliendo, porque las autoridades, muy probablemente con todo su esfuerzo, no están capturando todo lo que debe estar saliendo, si no, no estarían intentando estos que han sido capturados salir de la manera tan descarada en que están haciéndolo. Y esto, como decimos, es reflejo de la cruda descomposición a la que se nos ha llevado de tratar de hacer dinero fácil e ilegal, como digo, por parte de los sectores más inescrupulosos de la sociedad, los sectores de la derecha. Y yo voy a demostrar por qué son exclusivamente los sectores de la derecha. Encontramos también, como parte de esa enajenación de la sociedad, este fenómeno que se viene dando desde hace décadas. Desde siempre se dio bajo el mismo precepto, bajo la misma cultura, la misma lógica de tratar de aprovechar el dolor humano, el padecimiento, el hambre y la miseria de la gente para hacer negocio. Es la cultura del capitalismo, la que se denunció durante décadas en nuestro país con el terrible flagelo de las mafias que negociaban los ranchos. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿No recuerdan que esa era una de las más terribles dolencias de nuestra sociedad? Que nuestros pobres eran cada vez más pobres antes que salir de la pobreza, porque no había ninguna fórmula de salvación a la vista en el horizonte, no había ningún líder, no había nadie que estuviera proponiendo fórmulas de salvación para los pobres, sino que habían unos pañitos porotos o porosos ahí que de repente intentaban poner la empresa privada para tratar de lavarle un poco la cara a ese sector ante la historia, pero que no eran sino pañitos porotos. Pues ya llevo dos veces diciendo porotos. Es que ustedes tienen que entender, yo cargo, como se hace siempre en radio, un monitor, es decir, yo cargo audífono, y cuando se desfasa un poquito la señal, entonces hay un fallo que detecta el cerebro de manera inconsciente. Uno trata de emparejar el desfase que hace la señal. Yo sé que la mayoría no me va a entender lo que estoy diciendo, pero en todo caso lo digo porque cuando estoy incurriendo con tanta frecuencia en estos errores de dicción, tengo que explicar por qué. No es porque estoy ni amanecido, ni porque me estoy poniendo viejo y la lengua se me está trancando, sino porque hay ese fenómeno. Uno tiene un monitor y la señal tiende a desfasarse a veces por eso que llaman delay en términos de la ingeniería acústica. Y entonces uno se le va el cerebro pues tratando de emparejar el asunto. En todo caso, lo que vengo diciendo es que ese fenómeno de la enajenación lo traemos arrastrándolo desde mucho tiempo atrás, como por ejemplo en ese campo, el campo de la venta de los ranchos que se dio hace décadas. Eso marcó nuestra sociedad, nos hizo sentir hundidos en la más profunda de las miserias. No había salvación posible para los pobres, no se avizoraba ninguna medida, ninguna solución, y encima estaban las mafias que hacían más cruda esa terrible situación de pobreza que tenían las venezolanas y venezolanos. Entonces, eso se ha convertido, ha evolucionado, porque frente a la realidad contundente de búsqueda de superación de esa miseria por parte de la Revolución Bolivariana, del comandante Hugo Chávez personalmente, con esa política de inclusión social que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que lleva más de 650 mil viviendas entregadas. Hay que verle la cara a eso. Puede ser que suene muy rapidito, pero son 650 mil viviendas que se han hecho en 3 años. Y suele haber siempre la denuncia del pueblo, de una u otra manera, que encontramos por ahí en las redes sociales, en las llamadas que se nos hacen, en los alertas que nos hace la gente por la prensa, etcétera, es que ¿por qué aparece un poco de colombiano que le están dando esas viviendas? Nosotros hemos mantenido una posición en la que hemos tratado de que impere la ecuanimidad, la sensatez en ese sentido, porque si bien hemos denunciado el carácter oportunista, aprovechador de muchos colombianos que no han entendido de qué se trata la mano extendida que se les ha puesto desde Venezuela para salvarlo de la tragedia que ellos padecen allá en Colombia, que los obliga a emigrar como refugiados, presas del hambre, del terror a la muerte que pueda sobrevenírseles con la guerra tan terrible que hay allá en Colombia desde hace décadas, y que terminan por entender que el asunto es un negocito, porque no hay un solo colombiano que yo conozca, por mucho que tenga décadas en Venezuela, que abandone la idea de que él no es de aquí, sino de allá, y que tiene que todo lo que produzca acá llevárselo para Colombia. No conozco uno, y mire que conozco gente. Ellos decidieron que ellos lo que hicieran acá se lo iban a terminar llevando más temprano que tarde para Colombia, y allá tienen su casa y allá es donde van construyendo todo su bienestar, y está bien, tienen su derecho, pero no hay ninguno pensando en el desarrollo nacional. Que no me mientan, porque cada rato sale por ahí un colombiano y me dice, miren, no somos todos, son todos. Que están pensando es que aquí van a estar transitoriamente. Entonces es muy difícil pretender que ellos van a pensar en el bienestar del país. Ellos van a pensar en el bienestar de ellos, y cuando mucho, en el bienestar de Colombia, porque es allá donde tienen su casa, donde han ido construyendo poco a poco su casa y le han puesto más habitaciones porque ahora tienen hijos y porque ha avanzado la vida y tal. Y ellos siempre se llevan los reales para allá y se llevan lo que consiguen aquí para allá. Entonces resulta que cuando uno ve que hay un poco de colombiano metido en las viviendas de los programas sociales que ha desarrollado la revolución para atender el problema ancestral de la pobreza del venezolano, bueno, uno se incomoda, pero uno no puede tampoco salir a decir que es que los tipos están cometiendo ningún crimen. Es una situación difícil, como decimos, porque desde el punto de vista de la ética revolucionaria, uno no puede hacer un planteamiento en ese extremo. Pero fíjense lo que está sucediendo. Últimas Noticias reporta una modalidad de estafa que está creciendo con el tema de la vivienda, y en particular de las que surgen de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Este fin de semana hemos visto: estafadores burlan controles de la Misión Vivienda. El anuncio pudiese pasar desapercibido para algunos, pues varios de los mensajes son de los más normales. Entre comillas, se vende apartamento, 3 habitaciones, un baño, sala y cocina en muy buenas condiciones. Lo extraño es el precio tan económico, a veces desde 160 mil bolívares, que contrasta mucho con los grandes montos de más de 500 mil en los que se venden las viviendas similares. La razón de esa oferta, es decir, esa diferencia, es que el inmueble es uno de los entregados por la Gran Misión Vivienda Venezuela, por lo general. Varios de los beneficiarios de este programa social han optado por vender las casas que les han sido adjudicadas, violando así el documento de propiedad por el que se rige la misión, además de darle un valor comercial a un plan que fue creado en 2011 por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, para hacer justicia social. Última oferta, dice otro, se vende apartamento súper económico, bello, bonito y barato. Con las frases anteriores, personas que han sido beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela ofrecen en venta sus apartamentos en la página web tal y no sé cuánto y tal. Y otra más que ponen ahí, que yo no las menciono por razones obvias, va a empezar la gente a estar buscándolas para entonces estar viendo a ver cómo compro un apartamento, y lo que hacemos es complicar el asunto. Ante esa situación, el equipo de Última Noticia llamó a varios de los anuncios publicados en los referidos portales web para comprobar su veracidad. Las publicaciones eran auténticas, precios negociables. Uno de los vendedores que anunció su apartamento en venta a través de la página tal Otra página más es María. La casa, que consta de 3 habitaciones, según describe el anuncio, tiene un costo de 670 mil bolívares. Al preguntar si el apartamento era de la misión, respondió de manera afirmativa. Dijo que a la hora de vender la casa, quien decida comprarla debe buscar un abogado. Él, entre comillas, le va a hacer un documento privado donde ella le cede todos los derechos del apartamento y otro donde usted le da la cantidad. Fíjese cómo van utilizando todas las herramientas que da la Constitución, el Estado de Derecho, para ponerlas al servicio del delito, de la delincuencia, porque eso es un delito. Hay quienes dirán, no, pero es que si eso es mi propiedad. No, es por eso es que en China está prohibida la venta de la vivienda, y la gente tiene la vivienda que es del Estado durante 75 años, porque si no se hiciera así, entonces lo que habría sería un mercado con las viviendas que construye el Estado para beneficiar a la población, porque el capitalismo se metería a buscar ahí sacar dinero con eso y a mantener a la gente en la pobreza, porque la gente que obtiene ese dinero con la venta de ese apartamento cree que hizo un platal, porque eso es lo que le mete el capitalismo: vas a tener dinero, pero ese dinero se le acaba en 2 meses y entonces vuelve a ser pobre pero sin apartamento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede a la vuelta de la esquina? Que empieza a predisponerse en contra de su gobierno. Y si por casualidad ese gobierno es un gobierno revolucionario y gobierna un hijo de Chávez, se va a poner en contra del hijo de Chávez, porque va a decir, no, es que yo no salgo de la pobreza porque este gobierno no es como cuando estaba Chávez. Esa es la vuelta que le quiere dar el capitalismo a todo esto. Es degenerar la sociedad, violentar la fibra ética del venezolano para convertirlo en un chulo, es un tipo que se aproveche de la revolución, siga en la pobreza porque pierde todo su dinero, porque nadie quiere dinero para tenerlo puesto ahí encima de la mesa para verlo, sino para gastarlo, porque hay una política desde la derecha del consumismo, de la voracidad consumista, de la construcción de centros comerciales para que la gente no salga nunca del centro comercial, no vaya a un parque, no vaya a una plaza, no suba a la montaña, sino que salga para el centro comercial a gastar dinero. Y entonces la gente va a seguir siendo pobre, los ricos más ricos, las misiones se acaban y la gente se predispone contra el gobierno. Ese es el ciclo vicioso del capitalismo hoy en Venezuela: degradar a nuestro pueblo para acabar con la revolución. Es así de perversa la situación, así de crítica es la situación. Estamos ya no en una guerra económica, estamos en una guerra moral, ética, porque el capitalismo ha decidido destruir la fibra ética del venezolano. En eso estamos, luchando contra ello. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. La gente, las usuarias, usuarios, los amigos que nos siguen a través de nuestra cuenta Twitter, como ustedes saben, es @soyaranguibel. Vayan y díganle a la gente, incluso díganle a los escuálidos, que ellos pueden seguir nuestra cuenta, @soyaranguibel. No se queden con eso como que si fuera un secreto. La idea es que multipliquemos las herramientas en esta batalla, pues en este combate que estamos librando, porque el esfuerzo es grande. Entonces, yo se lo pido de todo corazón. Es un gesto muy amable de su parte que ustedes no estén siguiendo, pero no se queden con eso como si fuera un secreto. Repartan por ahí, díganle, mira, sigue a Soy Aranguibel, y vamos así poniéndonos en orden, ¿no? Una propuesta que les hago, pues, para que le vemos la coherencia en este intercambio. Pero sobre todo porque, como siempre nos sucede, nos sorprende muy gratamente la rapidez con la que nuestros seguidores se incorporan al tema que estemos debatiendo, que estemos proponiendo en el día a día. Y por ejemplo, hoy, con el tema de la reventa o de la venta ilegal de la vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela, del que vengo hablando, nos aparecen ya comentarios acá. Yo quiero destacar el de Fabiola, el de Falodía 2012, o Falodia 2012. Ella me dice, allí lo que debe pasar es que los abogados deben ir presos, los abogados que se prestan esa vagabundería de negociar la misión vivienda. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ellos usan, como hace todo delincuente, o pretende todo delincuente, que utilizan el Estado de Derecho para torcer las leyes y ponerlas en su propio beneficio. Entonces, Esa es la realidad. Eso, el derecho no lo inventó la revolución, no lo inventó Chávez. El derecho es parte del Estado, bajo la concepción del Estado que tenemos en la democracia que conocen las sociedades contemporáneas desde hace más de 200 años, 500 en realidad, que es en realidad reciente desde que existe el concepto de democracia como modelo de organización de la sociedad. Y en eso, el único instrumento que se ha ideado para poner de acuerdo, digamos, a toda la sociedad, eso que llaman el pacto social, es el Estado de Derecho, las leyes. Hay quienes lo utilizan para sacar provecho de ello. Entonces, es difícil, no es fácil. Ciertamente hay que hacer algo con esos abogados y hay que siempre, como he dicho acá constantemente, por mucho que uno avance en la revolución, en la construcción de bienestar para nuestro pueblo, aparece siempre el malandro que le encuentra un hueco, una rendijita para donde meterse, y entonces hay que modificar la política del gobierno porque le encontraron los malandros una rendija, entonces hay que volver a replantearla. Entonces tú no puedes avanzar si tienes que estarte parando. Imagínate tú que te montas un autobús que va de aquí para Barquisimeto, pero se tiene que parar cada 10 metros porque cada 10 metros resulta que hubo uno que le puso una rola enfrente del autobús y entonces el autobús se le trancó la rueda. Después, a los otros 10 metros, hubo otro que puso tachuela y entonces hay que pararse porque se le ficharon dos cauchos al autobús porque le pusieron tachuela. Después vuelve a rodar cuando por fin a la media hora lograste cambiar los cauchos y entonces vuelves a rodar. Bueno, así no llegas nunca ni a Maracay, y no te puedes quejar después de que es que el tipo no sabe manejar. Es que hay una cantidad de vándalos poniéndole obstáculos al autobús. Eso es lo que nos pasa en Venezuela. Que la gente dice, bueno, sí, es verdad, pero no se consigue tal cosa. Bueno, no se consigue porque están los ladrones de la derecha obstaculizando el desarrollo del país. Tú no sabes eso, no se te dice todos los días. Entonces hay que organizarse, hay que ser coherentes. Estamos en una guerra y esta gente está utilizando al propio pueblo y a las propias leyes para quebrar las posibilidades de avance en la construcción de bienestar, porque saben que si dejan sola a la revolución va a construir definitivamente el bienestar que soñó Chávez. Por eso tienen que frenarlo, si no, no harían nada. Si de verdad fuera un modelo fracasado el socialista, ellos no harían nada, sino que se sentarían a sobarse la barriga, vamos a ver, para que tú veas cómo se van a estrellar. Pero no se va a estrellar el socialismo, porque el que se está estrellando es el capitalismo en todas partes del mundo. Y entonces ellos saben que este modelo va a seguir construyendo vivienda, va a seguir construyendo esas grandes urbanizaciones que se están construyendo con todos los servicios, las bases de misiones, con las escuelas, con todos los servicios. Y entonces ellos tienen que obstaculizar eso. La mejor demostración de que el modelo correcto de sociedad es el socialismo son los obstáculos que opone la gente de la derecha. Yo en esto voy a insistir permanentemente, porque a la gente hay que decírselo de todas las formas posibles, ilustrárselo con todos los ejemplos posibles para que ver si la gente lo entiende. Porque uno le dice una cosa y a la media hora le entró por una oreja y le salió por la otra. Y uno tiene que insistir. Si el socialismo fuera un modelo deficiente, perverso, como dice la derecha, ¿para qué lo obstaculizan? ¿Para qué le ponen tanta traba? ¿Por qué violentan tanto las leyes? Para hacerse del dinero de la revolución. El dinero que está proveyéndole a la sociedad la revolución. ¿Por qué entonces, si no sirven los programas sociales, por qué agarran las viviendas para irlas a revender después? ¿No quedamos en que ellos decían que eso era un sistema perverso, que enajenaba, que degradaba al ser humano, el que le estuvieran regalando vivienda? Ah, pero ¿por qué entonces tú sí la vas a buscar para venderla después? ¿Te das cuenta? Es mentira. El discurso de la derecha es delincuencial, es mentiroso, perverso, destructor de las posibilidades de las venezolanas y venezolanos. Fíjense la trampa con la que nos encontramos en este momento. Ustedes saben que la MUD se vino abajo, se desmanteló, se desintegró, porque nunca estuvo unida. Ellos jamás fueron un factor cohesionado en función de una misma idea, de no sé qué y tal. Jamás. Ellos estaban ahí porque, mira, vamos a ver cómo hacemos para que la gente siga votando contra Chávez, y en lo que la gente termine de votar contra Chávez, los que vamos a mandar somos nosotros. Es decir, que el pueblo vaya, tumbe al gobierno, acabe con la revolución y después ellos vienen a cobrar. Eso es lo que han hecho de manera impúdica, en términos resumidos, sucintos, en toda su actuación. Ustedes ven que, por ejemplo, sale Leopoldo López y María Corina inventa incendiar el país y ellos se quedan callados. Vamos a ver, si este la pega, nosotros decimos que somos unitarios y vamos detrás, ahí vamos pegados para agarrar el gobierno. Si hacen un golpe de estado y los tipos entonces que están alzados la pegan y salimos de Chávez en el 2002, ellos se quedan calladitos y no salió ninguno por la televisión a reclamar la defensa de la democracia como hicieron cuando Carlos Andrés se vio en aprieto, ustedes se acuerdan, ¿no? En el 92. Ellos ninguno se quedó en su casa, todos se fueron a Venevisión en aquella oportunidad a decir, mire, sí, la democracia debe prevalecer, no podemos caer en la tentación de estas cosas que van a distorsionar la... Todo eso lo dijeron, pero cuando hubo el golpe de estado aquí contra el comandante Chávez, ninguno se movió de su casa. ¿Por qué? Porque ellos están en el juego de, espérate a ver, si la pegan, nosotros decimos que estábamos ahí en la unidad. Por eso es que tanto ese poco gente que se odia ahí. ¿Usted cree que alguien quiere a Andrés Velázquez en la oposición? En ninguna parte. Pero ahí en la oposición, ¿usted cree de verdad que Henry Ramos Alú cree usted que él ama, como ama el pueblo a Chávez, a Andrés Velázquez? ¿Usted cree que alguien ama en la oposición a Ismael García? Nadie, pana. No hay nadie ni en su casa que lo quiera ese tipo, porque ese tipo de gente es detestable, es repugnante. No hay nadie que lo quiera, pero están ahí porque ellos están en la jugadita. Bueno, que se dieron unas guarimbas, quédate callado, espérate a ver, porque si los tipos la pegan, vamos y decimos, nosotros hemos sido la dirigencia histórica de la derecha que ahora viene entonces a asumir la responsabilidad y qué tal, papá, papá. Ese es el plan. Ya ves cómo tumba a alguien este gobierno. Pero como nosotros tenemos la franquicia de que somos la dirigencia contra el chavismo, aunque no hagan nada, ni suban barrio, ni hagan una sola asamblea, ni hagan nada, ni trabajen por la gente, ahí están todos los alcaldes de la oposición. Dígame una sola obra de alguno de ellos y yo renuncio a este programa mañana. Una sola, tráiganme una de cualquier alcalde de la derecha. No existe. No la vaya a buscar porque no hay. El tipo está jugando ahí a lo mismo. Tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que llegar, pero no hacen nada. Y entonces uno ve la tragedia actual. Se desintegra la MUD teniendo al frente, en la representación, en la vocería, que llaman ellos Secretaría Ejecutiva, a uno de los hombres más ecuánimes de la política de la derecha. Es el José Vicente Rangel de la derecha. El señor que estaba ahí, el gordo enzapatado, ¿cómo se llama? Ramón Guillermo. El señor Ramón Guillermo Aveledo. ¿Usted no se acuerda cómo hablaba él? Él se ponía su corbata, se disfrazaba de copellano, pues, con su paltocito de esos de lana y su corbata de seda, y hablaba con la mansedumbre y la parsimonia que transmitía, como que ahí venía el espíritu de Caldera empotrado. Y entonces, con un verbo rebuscado, que parecía a veces de un intelectual latinoamericano importante. Y bueno, y resulta que ese señor lo defenestraron, porque se lo llevó esa vorágine de la derecha que no se pudo sostener más porque nunca existió ninguna unidad ahí. Y se lo llevó por delante en los cachos, como dice el dicho. Toda esa vorágine. Y entonces, en vez de traer, cuando tú dices, no, ahora van a traer seguramente a alguien más ecuánime, que ponga más orden y que transmita mucho más confianza al país como líder ponderado, sosegado, mesurado, y que entonces inspire algo de credibilidad por encima de lo que ya no estaba inspirando nada Ramón Guillermo Aveledo. Y entonces traen a este oligofrénico del cerebro del Chugo Torrealba, para ponerlo ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir el nombramiento de Chugo Torrealba ahí en la Secretaría Ejecutiva de la MUD? Solamente hay dos posibilidades. Una, que lo trajeron como enterrador. Es decir, se buscaron a alguien que termine de darle las dos zapatadas que le faltan a eso para que termine de morirse en sana paz la MUD. En esa creo yo. Pero hay otra posibilidad, que también es muy probable, que es que los tipos hayan dicho, mira, vale, pero es que hemos hecho de todo y hemos tenido aquí este hombre hablando con sus paltocitos de cuadrito ahí de lana y su corbata de seda y no ha servido para nada. Tráete un talibán. Y decidieron buscar un talibán. La demostración de que no hay dirigencia posible alguna, de estatura mínima ni siquiera, en la derecha, en Venezuela, es que se trajeron un tipo como el Chugo Torrealba. Al traerse al Chugo Torrealba, le están diciendo al país, es que no tenemos más nadie a quien poner. Es revelador, lamentable, dolorosa y triste fuertemente reveladora el nombramiento de un sujeto como este, que es un talibán de la oligofrenia, un tipo sin escrúpulos de ninguna naturaleza, que es un ultra radical de la violencia antichavista, y que como el tipo tenía un programita de televisión donde él le puso la palabra barrio al nombre, estos dijeron, bueno, mira, vale, como no tenemos a más nadie que haya ido para el barrio y este tipo llegó al barrio por la pantalla de Globovisión, ponlo ahí, porque así vamos a agarrar a los chavistas del barrio. Y entonces, esa es la cuenta que sacan ellos desde ahí, desde su cabeza estrecha, desde su poquito de cerebro. Le están diciendo al país, mira, no tenemos nadie que se comunique con el pueblo. El único que ha hablado de alguna manera hacia el barrio ha sido este hombre. Ponlo ahí y a lo mejor se nos vienen todos los barrios para acá. Así de simple es la cuenta, así de escueta. Esa fue la cuenta que sacaron. No le busque ninguna otra vuelta porque no la va a encontrar. No hay ninguna otra explicación. Y yo creo definitivamente que las razones que hemos aquí tratado de hurgar para ver cómo las aterrizamos, todas son ciertas. Creo que se buscaron un talibán para tratar de ver cómo hacían, bueno, mira, cómo hacemos para enamorar chavista, dijo por allá Julio Borges hace 10 años, y no enamoró a nadie, a nadie. Y después el otro dijo, y después vamos a la salida, dijo el otro, y después el otro dijo otra cosa. Nunca le llegaron al barrio al nombrar a este tipo, porque tenía un programa en Globovisión que se llamaba no sé qué cosa del barrio. Ellos están diciendo, no tenemos nada que ver con el barrio, ponle ahí a este papanata que no tiene ninguna trayectoria como líder político, que no tiene ninguna capacidad, que no tiene los mínimos elementos para que ayude a encontrar caminos de entendimiento en el país con los sectores mayoritarios que están ahí, que tienen que ser reconocidos, que son los chavistas, con los sectores oficiales que han ganado limpiamente las elecciones. No buscaron a nadie ecuánime, se buscaron al talibán, se buscaron al que iba a demostrar que no hay dirigencia en la oposición, y se buscaron una trampa para el pueblo, una trampa más, otro engaño más. Y ahí sale el tipo diciendo, urge un nuevo pacto social con los más pobres, dice Capriles, y después sale él y dice exactamente lo mismo, propongo un pacto con los pobres. ¿Qué quiere decir eso? Cuando sale por ahí en la dirección de Copei a denunciar un pacto entre Obama y Maduro contra Venezuela, una de las cosas más insensatas e irresponsables que se han dicho en los últimos 20 años en la política venezolana, y utiliza la palabra pacto Capriles, y de inmediato la utiliza el Chugo Torrealba en el mismo contexto, con el mismo planteamiento, tratar de cumplir la función para la que fue traído este talibán de ahí, de Globovisión, para agarrar incautos en los barrios. Esa es la trampa que tiene la derecha. Qué dolor, qué pena. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y la ocultación es médica favorable. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firmen la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firmen la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.